Las mujeres más bonitas, el hombre las ha gozado, son el vicio de su vida, salió muy enamorado y valiente, ni se diga. Nayarit lo ha comprobado. El que se la paga, no se queda con la espina, una súper bien fajada, siempre trae continuo arriba, cuando la saca dispara, si es que peligra su vida. H2, esa es su clave, no más para que lo sepan, él no se mete con nadie, si al hombre no lo molestan, pero quiere recalcarles que sus plazas se respetan, siguen firme los veteranes. Creo que ya se dieron cuenta. El 60 y el 80, y también del de los cuernos, el diablo siempre anda alerta. Un saludo pa' mi hermano, con nosotros siempre cuenta. Por las calles de su rancho le gusta pasear alegre, y también por Mazatlán al H lo miran siempre en su troca o a caballo con la banda sinaloense. Su plebada siempre activa, chambeando y muy bien despiertos, ni tantito se descuidan, costumbre de los expertos, en acción no discriminan, son demasiado violentos, H2 y comitiva, los famosos mazatlecos.